En agenda el tema de la economía popular, la economía social. Tenemos en línea al presidente de la Federación de Trabajadores por la Economía Social, FETRAES, es Eduardo Montes. Ellos tienen varios problemas, entre otros derivados también del tarifazo todavía. Tengo entendido, se lo vamos a preguntar a él, que hay empresas recuperadas, que por ejemplo recibían, no sé, una boleta de luz de alrededor de 20.000 pesos y ahora están arriba de 130, 150.000 pesos. Me refiero a Eduardo Montes, les decía, el presidente de la Federación de Trabajadores por la Economía Social. Eduardo, ¿cómo te va? Buenos días. Roberto Caballero, Pablo Caruso te saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. ¿Y qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Bien, acá andamos. A ver, ¿cómo es esto? A ver, ustedes la vienen peleando y la vienen peleando duro este año, entre otras cosas, por el tarifazo. Digo, sé que ha habido algún tipo de intercambio con el gobierno. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Y cuál es la realidad hoy del sector? Sí, nosotros a partir de las políticas implementadas el 10 de diciembre del año pasado por este gobierno, que arrancan con la devaluación, donde nuestros costos, nuestros insumos son dolarizados, es decir, arrancamos con una evaluación y luego con lo que fue el tarifazo ya en marzo de este año, donde por lo menos nuestra cooperativa de 25.000 se fue a 130.000, el Bauen también con un tarifazo de 25.000 a 100.000, el agua en 65.000 se fue a 318.000. Y uno de los emblemas que nosotros hicimos en Roma es la cooperativa Coloflex, está en San Martín, que le han llegado boletas de 900.000 pesos. ¿900.000 pesos? Cuando hablabas del caso de ustedes, es la cooperativa gráfica Patricio, ¿no? Sí, la neta es la cooperativa gráfica Patricio, que está en el barrio de Rocas, y hace 13 años somos empresa recuperada. Entonces, bueno, en ese marco empezamos un plan de lucha, con movilización, una primera movilización el 9 de julio, otra el 20 de julio, junto con los compañeros de la CNCT, donde movilizamos al Ministerio de Energía. A partir de ese momento se inicia una mesa de negociación para intentar dar solución al sector, y el gobierno sistemáticamente nos ha mentido una y otra vez. Uh-huh. Y en esa mesa participa por el Ministerio de Energía, Andrés Chamboleirón, y ahora se había sumado el enlace parlamentario, que es el jefe de gabinete del diputado La Espina. Uh-huh. Pero en la última reunión le dijeron que teníamos que pagar. Esa era la única respuesta que tuvieron después de dos meses. A ver, que tienen que pagar lo que no puede pagar. Sí, que tiene que pagar. Este es su problema, como si lo hubiéramos generado a nosotros. El problema lo generó este gobierno. A ver, expliquémosle a los oyentes, Eduardo. Digamos, la Federación de Trabajadores por la Economía Social agrupa, entre otras cosas, fábricas recuperadas, cooperativas. Ustedes recién mencionaban la CNCT, que es la Confederación Nacional, ¿no?, que agrupa también a todos este trabajo cooperativo. Sí, nuestra federación agrupa mayormente empresas recuperadas, y estamos dentro de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Uh-huh. ¿Y ustedes estarían beneficiados, Eduardo, por la ley de emergencia social si esta se vota? No, nosotros no estamos beneficiados por la ley de emergencia social. Ojalá no, primero que la sancionen, porque hay un montón de sectores que están postergados, pero nosotros no estamos beneficiados porque somos trabajadores autogestionados con medios de producción. Nosotros creemos que hay graves problemas somos aproximadamente unos 30.000 trabajadores autogestionados con medio de producción en el país, unas 400 empresas recuperadas, y vemos con particular problemática que se siguen dando despidos, por ejemplo en Guilford, en Comodoro Rivadavia, 280 trabajadores despedidos, en Reconquista Santa Fe 120, la Curtiembre Expósito acá en Lanús más de 100 trabajadores, el taller gráfico La Ley, que ya el viernes recibieron compañeros de nuestro gremio, que es el sindicato gráfico, 20 despidos, en pleno centro porteño La Lechería, 23 familias con problemas, 4 Fulvio, que es otra gráfica, en Mataderos 15 despidos, y en las empresas recuperadas, por ejemplo, ya empieza el problema, graves problemas de que los compañeros empiecen a llevarse retiro. En Pasos Flexibles Mataderos, que fue Mataderos, 100 compañeros con graves problemas a raíz del tarifazo, a raíz de la apertura de importaciones y de productos de los valores. Claro. Lo que nosotros queremos discutir es el proyecto económico. Nosotros, este gobierno vino a destruir el empleo. vino a destruir el empleo y vino a destruir nuestra fuente de trabajo. Nosotros no lo vamos a permitir. Eduardo, Pablo Caruso, te saludará. Quiero hacerte una consulta. Si todavía insiste el gobierno en plantearles que trasladen a precio todos los aumentos de los insumos, y por otro lado, si creen ustedes que efectivamente el gobierno comprende cabalmente qué tipo de actor social y político son los trabajadores de empresas recuperadas. Sí, la primera reunión que tuvimos nos plantearon que traslademos automáticamente el precio, todos estos costos al precio. Como dijimos que era imposible, porque aparte el mercado se está achicando. Yo les doy un ejemplo. Nosotros imprimimos en nuestra cooperativa folletería para hipermercados. De 2 millones que se imprimían por fin de semana para un hipermercado en especial, se bajó a 1 millón. Es decir, el consumo cae y obviamente empiezan a chicar los otros lados. Por otro lado, la otra pregunta que haces, no tienen idea con qué sujeto están hablando. Digo, ellos desconocen, no entienden, no tienen ganas de entender tampoco, porque tienen una visión empresarial y una soberbia que sobrepasa todos los límites. Uh-huh. Eduardo, gracias por esta comunicación con Del Plata. Vamos a estar, como siempre, comunicados. Te mandamos un abrazo grande a toda la gente allí de la gráfica Patricio, un laburo espectacular que hacen. Bueno, y a todos, a toda la gente de la economía social que, bueno, vienen defendiendo el empleo como pueden en circunstancias bastante complicadas.